La Red Informativa. Títulos ahora. Hora 19, 2 minutos en Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 37%, cielo ligeramente nublado. La Red de Tránsito. Atención, Ruta 9, Ramal Campana, mano a Capital Federal. Circulación casi paralizada con 10 kilómetros de cola a la altura del kilómetro 73. Hay un corte en cercanías del acceso a Campana que lo están realizando familiares, amigos y vecinos de una nena de 16 años desaparecida cuando iba a la escuela al barrio de Once. Se trata de Ainara Sequeira, quien padece de trastornos de ansiedad y necesita medicación. Gendarmería en este momento está controlando que el corte no se amplíe a más carriles. La circulación es parcial en la zona. Reiteramos, Ruta 9, Ramal Campana, mano a Capital Federal. Más información de tráfico para esta hora. General Paz al Riachuelo, complicada desde Avenida San Martín hasta Liniers con tráfico a 40 kilómetros por hora. Panamericana al Norte, hay un choque, altura Florida en el inicio, está muy cargada hasta altura bifurcación a Tigre. El eje Ilia-Cantilo desde Aeroparque, en tanto acceso oeste, mano a Provincia, con circulación más lenta hasta Caseros por dos choques y más aún en la zona de la General Paz. De Lepeana Provincia, trabadísima hasta la General Paz. El eje de 25 de mayo está con circulación intensa y fluida, y lo mismo al sur, la autopista de La Plata Buenos Aires. En cuanto a avenidas, atención, 9 de julio, desde Córdoba hasta Venezuela, por un choque, la circulación está a paso de hombre. Congreso. El peronismo se rearma tras la deserción de 4 diputados hacia La Libertad Avanza. La Libertad Avanza se convierte en la primera minoría para tratar el presupuesto y las reformas de Milei. Amplía Silvina Brandi Marte. Hoy se juraron los nuevos diputados y se eligieron las autoridades de la Cámara, pero hasta el momento no ha ingresado el temario formalmente que va a definir cuáles van a ser los proyectos de ley que se van a debatir en sesiones extraordinarias. Desde la bancada de Unión por la Patria, hoy segunda minoría, su presidente Germán Martínez apuntó a la necesidad de generar pautas de convivencia y consensos para poder lograr debates, como por ejemplo el que llegará de la mano del debate del presupuesto 2026. Todos creemos que hay necesidad de que exista una ley de presupuesto. Es un piso de consenso importante. Hasta ahora el gobierno no quería. No quiso en el 2024 y no quiso en el 2025. Así que no fue por un problema de la oposición. Fue por una decisión política del gobierno de Milei. Me parece que este año hay un deseo común compartido de tener una ley de presupuesto. Las miradas van a ser distintas porque tenemos una mirada distinta respecto al rumbo del país, a la política económica. Pero bueno, después es el juego de la representación política. Congreso, Silvina Brandi Marte, La Red Informativa. Afuera del Palacio Legislativo finalizó la marcha de los jubilados. Amplía Pablo Navarro. La habitual marcha de los jubilados de los miércoles tuvo dos personas que debieron ser asistidas, una por descompensación por el calor, Delia, de 73 años, y Fernando, de 70, sufrió un ataque de epilepsia luego de marchar alrededor de la Plaza del Monumento a los dos congresos en la segunda oportunidad. Habitualmente hacen tres rondas y desconcentran. En esta oportunidad todavía se mantienen las vallas cortando la avenida Rivadavia y la calle Hipólito Yrigoyen, totalmente inhabilitadas al tránsito. Afortunadamente no hubo incidentes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Desde las afueras del Congreso de la Nación, Pablo Navarro, La Red Informativa. Automovilismo. Se define en La Plata el campeón del TC, el informe de Walter Zafarian. El turismo carretera define por sexta vez en La Plata quién será campeón. En 2012 se consagró Mauro Jean Lombardo. En 2015, el gurí Omar Martínez. En 2016, Guillermo Ortelli. En 2017, Agustín Canapino. Y en 2024, Julián Santero. Cuatro pilotos van por el título. Canapino, 189 puntos. Bangoni, 131,50. Rossi, 126. Landa, 124 puntos y medio. Hay 70,5 puntos en juego. Hoy es Agustín Canapino el máximo candidato. ¿Quién pintará el 1 en 2026? Walter Zafarian para La Red Informativa. Quiniela. Vespertina, ciudad 7149-7149. Bonaerense, 1164-1164.